he traído hoy buen entusiasmo, así es, buen entusiasmo, porque hay sueños, deseos, como por ejemplo el de ser bailarina, que es precisamente la reflexión que les vamos a compartir el día de hoy. Y quiero decirles a ustedes que también hay entusiasmo, hay contagio de energía, porque hoy vamos a tener muchos jóvenes aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es viernes, se acaba la semana y precisamente pues también debemos dejarlos muy motivados, muy prendidos a todos y cada uno de ustedes. Así que, ¿qué tal? ¿Están invitados? ¡Claro que están invitados para compartir en este escenario de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país! Y no solamente en los 940, porque hoy vamos a tener el agrado de llegar hasta Loja a través de Radio El Buen Pastor en Charaguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y acá en el norte del país a través de La Premier, y en la capital de los ecuatorianos en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que miren, que en breves minutos van a estar con nosotros un grupo de jóvenes. ¿Qué tal? Viernes, ¿no es cierto? Y vale la pena la farra aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Pero qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión? Así no perdemos ni un minuto de tiempo. Esto que vamos a compartir lo extraemos de la página de Susu. Ilusiones de bailarina. ¿Usted ha tenido ilusiones de bailarina, de cantante, de piloto? ¿De qué más, Andrés? ¿De qué has tenido sueños tú? De escalar una montaña, dice, de subir, de trepar una montaña. Nada es imposible en esta vida. Bueno, ¿y yo qué sueños he tenido? He ido cumpliendo todos mis sueños. Pero ahora uno de los sueños más grandes que ustedes compartan con nosotros aquí, en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y dice que había en una ciudad lejana de Rusia una niña que quería ser bailarina clásica. Cierto día pasó por la aldea de un famoso ballet Bolshoi y la madre le llevó para que el director del mismo la viera y viera si es que la chica sabe bailar. Una vez conducida la prueba, la mamá preguntó: ¿usted cree que tiene condiciones? El director, mirando fijamente a la nena, le dijo: no creo. Todo un sueño, toda una ilusión echada a perder. La nena lloró durante un tiempo y aunque no olvidó esa frustración, su vida continuó. Se recibió de maestra y ejerció durante años en su aldea todo lo que ella sabía hacer, ser maestra. 20 años después volvió al ballet de la ciudad y ella fue a verlo para recordar lo que había podido ser y no fue. Entre lágrimas notó que el director era el mismo. Tomó coraje y al final de la función lo fue a ver y le dijo: ¿me recuerda? Hace 20 años quería ser bailarina y usted me dijo que no tenía condiciones. A lo que el director le respondió: ¿sí lo recuerdo? Claro que sí lo recuerdo. Y muy bien, mi estimada amiga. Y ahora veo que no me equivoqué. Ella, muy angustiada, le respondió: ¿pero cómo me dice usted eso otra vez? Usted no tiene corazón. El director, mirándola fijamente, le dijo: ¿sabe una cosa? Eso se lo digo a todos. Y en el caso suyo, pues igualito. De la misma forma he dicho a todas las personas, y así ha sido el resultado de la mayoría: pongo fuera de usted a un gran sueño. Y en este ballet, como en la vida, solo triunfan los mejores, aquellos que tienen la perseverancia y el empuje necesario que solo da un sueño. No dejes que nunca nada, ni nadie, te borre tus sueños. Usted se presentó, esta niña se presentó y le dijo: no, no creo que tiene aptitudes. Pero la pregunta es: ¿lo demostró? ¿Insistió? ¿Cuánta perseverancia hubo? No, simplemente Dijo, no soy apta para el baile, voy a ser maestra. ¿Cuántos artistas les ha tocado vivir esta historia? No tiene las manos lo suficientemente largas para tocar este instrumento. Tiene ya demasiada edad, 18 años, por lo tanto no puede ser artista. ¿Qué más les han dicho? ¿Ah? ¡Qué voz para tan fea! No puede ser usted una intérprete de canciones. ¿Qué más le han dicho? Como que no toca usted muy bien la guitarra, el requinto, el charango. Esto solamente se quedó para los de oído fino. Miento. No creo que miento. Usted quería ser maestra, quería ser ingeniera, quería ser astronauta, ha querido ser piloto, pero a veces no hay los recursos económicos para poderlo hacer. Bueno, por ahí tal vez entiendo. Pero no, todas las personas somos capaces de poder cumplir nuestros sueños. Así que, si usted desea tener un sueño en este instante, hágalo, por favor. No lo frustre. Siga soñando. Y si no lo puede hacer, siga soñando, que en un determinado momento llega. Y Andrés mañana mismo dice que se va aquí al Ilaló, dice, a escalar. Vamos a tirar esas cuerdas arriba y vamos a empezar a escalar. Y yo también, pues empiezo en este instante a cumplir mi sueño de poder llegar a ustedes a través de esta su radio. Y les voy a acompañar con música mientras se dan ese abrazo grande, suben, elevan la autoestima, porque yo ya estoy rodeada de juventud aquí, y como yo también soy re joven, pues entonces les voy a acompañar con música. Y una de las canciones que viene a continuación lleva por título Capulí. Aquí está Pedro y Fernando Inga Vélez para compartirla, recordándoles que al inicio del programa, gracias a Ali TV, hemos podido compartir Mi Napo Querido. Disfruten entonces de esta melodía. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. con ese aplauso del auditorio lleno aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo quiero decirles a ustedes que ya están aquí, miren, en este escenario, un grupo de jóvenes talentosos de nuestro país. Ellos han llamado a esta agrupación La Farra, así que dentro de breves minutos vamos a descubrir por qué le pusieron este nombre. Ah, miren, son cuatro hermanos que se han unido para conformar esta agrupación. Se trata de Francis, Marlon, Augusto y Jonathan. Bueno, pues son jovencitos, re jovencitos, nacidos aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que, bienvenido, mi estimado Marlon. Augusto. Augusto, sí, usted está a gusto el día. Sí, bien, Augusto, sí, que es este día. Augusto, ¿no? Bueno, ustedes, hijos de quién son, a ver si es que nos cuentan. Ustedes mismos narran esa historia. Bueno, sí, muchísimas gracias, mi estimada Laura, por la invitación. Gracias por poder estar en este lindo programa, presentando nuestros temas musicales, nuestros temas promocionales. En sí, vamos a conversar un poquito más de la agrupación. Nosotros somos de la parroquia de Nayón, de Jardín de Quito, de la Tierra de las Flores. La agrupación está conformada por cuatro hermanos. La verdad, somos un grupo juvenil que unimos nuestros talentos para formar una gran propuesta musical. Gracias a Dios, el 26 de julio ya estamos cumpliendo 4 años de trayectoria en el ámbito de este lindo arte de la música, y pues muy gustoso de poder compartir con mis hermanos, principalmente el simple hecho de estar en escenario, el simple hecho de estar siempre unidos, de trabajar, de estar ahí golpeando puertas para poder dar a conocer nuestro talento. Ha sido un trabajo muy fuerte, muy arduo, sobre todo ha sido de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Nosotros seguimos practicando lo que es el canto, igual obteniendo más conocimiento sobre la música, y gracias a ello hemos obtenido que el público ya nos identifique. Los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando, nuestras fans, nuestras personas que siempre están pendientes de la agrupación, queremos brindarle un fuerte saludo. Y gracias por estar pendiente de nosotros, mi estimada Laura. Muy contentos de poder estar aquí siempre promocionando nuestros éxitos y sobre todo saber que nuestro país sí tiene talento. Así es, vive el talento ecuatoriano. Todos los géneros musicales que realizan nuestros amigos, pero también la música ecuatoriana, que nunca falta, es el plato fuerte de siempre la programación. Mi estimado Augusto, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi papi se llama Benigno Pillajo y Delia Tituaña. La verdad han sido dos fuentes fundamentales en nuestra carrera artística. Tituañas, me suena. Tiene que ver con la familia Tituaña que hace música. Sí, ajá, exactamente, sí. La familia Pillajo. Ajá. Sí, claro. La verdad que nuestros padres han sido fundamentales en esta... ¿Y la mami? ¿Cómo se llamaba? Delia Tituaña. Delia Tituaña, ya. Uh-huh. Ustedes empezaron desde muy chiquitos a hacer música. Sí, claro, desde pequeños, creo, siempre nos ha traído... Raíces familiares. Sí, sí, nos ha traído siempre la música, creo, desde muy pequeños hemos como que salíamos a bailar, siempre nos gustó siempre ese ámbito de la música. Nunca nos separamos, no dejamos de ningún lado. Entonces, conforme pasó el tiempo, la verdad que... primero hicimos como que un cuerpo de baile, formó como un juego de niños. Uh-huh. Y después ya como que ya lo tomamos algo muy en serio, ya quisimos formar el grupo ya a través de nuestros cuatro hermanos. Y la verdad que muy contento y satisfactorio saber que el público y todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento nos están brindando su apoyo. Bueno, yo sé que ustedes hoy han venido a presentar su nuevo material discográfico, contar sobre esta agrupación, contar el significado de la música para ustedes, cómo han podido seguir pues esta herencia musical que la observaron en su familia, quizá en sus padres. Y una de las canciones que tienen en este material discográfico es el primero. Bueno, sí, justamente estamos promocionando el tema Un Vuelve, que bueno, aquí están, bueno, somos muy versátiles en este aspecto. Nosotros cantamos de todo, desde una música cumbia, música nacional, igual justamente fuimos a grabar en Medellín, Colombia, un género urbano en reggaetón, igual es música inédita, justamente es del track, el track 16. Lo vamos a poner a ese, pero yo quiero empezar y que me cuenten sobre Vuelve Pronto Yumbito. ¿Qué tiene que ver con el Yumbito con original? Con el ritmo. Es un género hecho en banda. Hecho en banda es un tema muy super chévere que Bueno, lo escribimos nosotros mismos, o sea, la autoría, obviamente, la partitura musical es la misma, pero nosotros que le transformamos, pero a nuestro estilo, algo orquestado, y gracias a Dios ha sido de la acogida de todo el público, de todos los medios de comunicación. El Yumbito es el Yumbito que todos conocemos en la música nacional, pero nosotros le pusimos un toque especial, le hicimos al estilo de banda, más movidito para una fiesta o para cualquier evento que estemos para disfrutar. Ya conocen ustedes la historia del Yumbo, amigos, amigas. ¿Desde qué época está aquí en nuestro país? Y miren, que hasta la actualidad se rememora, se revive a estos ritmos al estilo, en este caso, de la farra. Vuelve, vuelve muy pronto, vuelve mi amor. Visítanos en www.casadelacultura.gob.es. Regresamos nosotros. Aquí está Marlon Guy a gusto, como dice él, a gusto porque su nombre hace alusión. Me siento satisfecho de estar aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una agrupación que, como ustedes escucharon, nació un 26 de julio de 2011, donde deciden sus hermanos pues unirse para poderle poner esencia a la música tropical como la cumbia, la música nacional, el house comercial, el reggaetón, uno de los géneros que podemos escuchar nosotros a la juventud ecuatoriana, que les encanta, les gusta muchísimo pues disfrutar. Bueno, jóvenes, entonces ahora van a comentarnos esa experiencia, esa gratificación que recibe su familia al verles a ustedes en un escenario. ¿Qué ha significado ser intérpretes, compositores de estas dos grandes facetas que ya lo demuestran ustedes? Bueno, sí, para nosotros ha sido algo muy satisfactorio, más que todo porque nosotros seguimos estudiando música, nos seguimos preparando. El simple hecho de ser artista no es el simple hecho de coger y subirse a un escenario y cantar, no es así. Bueno, para nosotros el performance más eficaz es prepararnos, seguir estudiando música, lo que es expresión corporal, lo que es coreografía, lo que es cómo manejarnos en una escenografía. Gracias a Dios, nuestra escenografía es algo así. Ponemos pirotecnia fría, máquinas de confeti, hacemos a medio show una hora loca y completado la farra. Yo creo que lo más importante es eso, de que nos identifiquen por nuestro estilo, a que nos confundan con otras agrupaciones que hay a nivel de todo el país. Lo más importante es que, gracias a Dios, nos ha abierto muchas puertas con esto, con el simple hecho de seguirnos preparando, de ser muy perseverante, y gracias a ello nuestra escenografía es súper chévere. Por cierto, quiero hacer una cordial invitación para el día de mañana. Vamos a tener un evento solidario en el Colegio Pablo VI, ¿no?, en honor a los damnificados que suscitó el 16 del pasado abril, justamente sobre el terremoto que hubo. Vamos a hacer, bueno, van a realizar un evento masivo en donde vamos a estar compartiendo con grandes colegas de artistas, así que le hacemos la cordial invitación a partir de las 10 de la mañana en el Colegio Pablo VI, un evento en honor a los damnificados, así que por favor les esperamos con agüitas, lo que es todo, lo que es justamente para poder víveres, para poder ayudar a todos nuestros hermanos de la costa. Así que ya saben, miren ustedes, también hay solidaridad por parte de los artistas. Pero yo quisiera que ustedes nos describan. A veces escuchamos estos nombres un poco medios técnicos y yo no sé qué es los que los con. ¿Perdón? Que decían. Pirotecnia fría. La pirotecnia, ¿qué más? Máquina de confeti. Máquina de confeti. A ver, cuéntenos un poquito, bueno, a ver el detalle. La pirotecnia fría justamente son dos aparatos electrónicos que salen fuego, lanza llamas. No me quemo, ¿no hay peligro? No. Eso, claro que sí, siempre es con debida precaución y depende de la escenografía. La escenografía debe ser una... ¡Candela, imagínense! Vaya a pasar tipo Factory. Claro, por eso estoy diciendo, y ahí me asustan ustedes. No, o sea, siempre mantenemos eso, la seguridad de todo. Ya, bueno, esta es una máquina electrónica que lanza fuego y que está dentro de su show. ¿Algo más que nos dijeron? La máquina de confeti, a ver. Bueno, como siempre, he visto en una fiesta, siempre se utiliza como los picadillos, más conocidos por aquí, los picadillos. Es una máquina que lanza. Y yo puedo recoger de eso. Claro. Estamos toda una fiesta ahí. Bien, oigan, chicos. ¿Y cuánto es el costo, por ejemplo, de un show de ustedes? Si es aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El simple hecho de saber entre show que son para eventos masivos, show que son privados, por ejemplo, para fiestas de 15 años o diferentes compromisos, es diferente el precio. Yo creo que es muy importante también poder, las personas que nos están obviamente ahorita sintonizando, a que si quieren saber más sobre la agrupación, nos pueden visitar en todas las plataformas de las redes sociales como la FAR Ecuador, en el Facebook, en el Twitter, en el Snapchat, en todos. Muy bien, ahí está, pero no me dijeron el costo. El costo, eso obviamente varía. Exacto. Depende. Yo no le puedo dar un precio, por ejemplo. Pero uno módico, el más módico que ustedes lo tienen. A ver, rápido, porque nos vamos con música. Ya ahí está, $400, dicen nuestros amigos, porque así es como pueden llegar a esas reuniones, esas fiestas locas que se hacen los 15 años, en esos espacios donde la juventud siempre está presente. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vamos. Miren, aquí hay la oportunidad también de escuchar otros géneros musicales, pero que son interpretados, realizados por talentos como los que tenemos el día de hoy de esta agrupación La Farra. Vamos a escuchar un Vuelve reggaetón, a ver si lo explican antes de escucharlo. Bueno, es un tema que lo realizamos en Medellín, Colombia, bajo la producción de Pipe Flores, un gran productor a nivel internacional. Se nos presentó la oportunidad de poder viajar a Medellín. Bueno, fue una anécdota muy, muy chévere compartir con todos mis hermanos. Tuvimos una semana, conocimos a grandes colegas artistas en ese género, que gracias a Dios compartimos conocimientos y gracias a ello sacamos un producto de calidad. Y suena con La Farra así. Hoy me desperté, entre las sábanas encontré el aroma de tu piel. Y no puedo entender cómo es que te pude perder. Eso fue mi error, una estupidez. Recuerdo la primera vez cuando te hice mujer y ahora tú no estás. Me arrepiento de decirte amo y no haber. Thank you. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos y seguimos nosotros aquí con la farra Augusto y Marlon. Y bueno, pues van a contarnos ustedes esa faceta de formación que tienen. Sé que una de las maestras que es parte de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana comparte con ustedes. Bueno, sí, justamente queremos mandar un cordial saludo para nuestra maestra Cecilia Tapia, quien ha sido un pilar fundamental para nosotras, ¿no? Nosotros somos estudiantes de la maestra y sobre todo el simple hecho de que nos brinde todos los conocimientos ha sido muy fundamental para nosotros. También quiero mandarle un cordial saludo para Marina, que nos está sintonizando en Pastaza y todo el grupo de amigas. Bueno, son chicas que siempre están al pendiente de la agrupación. Gran beso y un fuerte abrazo. Así es, nosotros hacemos eco de ese saludo allá en Pastaza. Gracias por escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. Mire hasta dónde llegamos, qué bueno. Eso nos alimenta el espíritu cuando recibimos esos mensajes. Y bueno, también tenemos en contacto a un amigo que nos escribe desde... Me parece que es de Los Ríos. A ver, Pablo, si es que nos escucha, escríbanos en este instante desde qué lugar, en qué lugar se encuentra, a dónde está llegando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y él nos dice, por favor, si puede hacer llegar este siguiente mensaje, este siguiente anuncio. El 23 de julio se realizará el 13º Festival de la Música Nacional en el Cantón Yaguachi, perteneciente a la provincia del Guayas. Allá, entonces, quiere decir que está en Yaguachi nuestro amigo Pablo, en la provincia del Guayas. Gracias por escribirnos. Esto dice pertenece al Guayas y el premio es de $500 el primer lugar, el segundo lugar $300, el tercero 150. Las inscripciones están abiertas. Llame al teléfono. A ver, tome nota los artistas que están ahí, que desean participar en este festival, al 098-14-70-31-8. Lo vamos a repetir, 098-14-70-31-8. O también puede marcar, anteponiendo el código de provincia, 2020-982. 2020-982. Y gracias a mi estimado amigo Pablo que nos escribe y dice, está cordialmente invitada. Claro, ahí estaremos, por lo menos si no presentes con el espíritu en este tercer festival de la música nacional que se celebra el próximo 23 de julio. Y ojalá, Pablito, podamos tenerlo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana compartiendo la música ecuatoriana. Y dice, mi género es la rocolera. ¡Viva la música rocolera! ¡Viva, viva! Y bueno, pues entonces vamos a seguir nosotros aquí en nuestro programa y más música para ustedes junto a la agrupación La Farra. Usted nos decía, por acá tenemos un mix de banda, canta, baila. A ver si nos cuenta un poquito de historia de estos temas musicales. Salta, baila, que nos visitamos este viernes, porque vale la pena que nos quedemos muy alegres, muy contentos y bueno, prendidos sí, con La Farra. Bueno, sí, siempre nosotros tratamos de poner un plus en todos nuestros temas, ¿no? Hay veces que sacamos y realizamos covers también realizamos temas inéditos, pero siempre cuando nos manejamos con temas covers, siempre tratamos de innovar, tratamos de mandar un plus que nos identifica la agrupación. Y sobre todo este tema es muy bailable. Así que de todas maneras también quiero mandar un cordial saludo para Pilarcita, para Alexandra, para Marta, para Emily. Bueno, para todas las chicas que nos están escribiendo, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional desde el Valle de los Chillos, desde el sur de Quito, etcétera. Muchísimas gracias por ese apoyo y un gran beso. Pues nos unimos también como fans de ustedes. Vemos que les están mandando mucho chat en este momento. Así que, mi estimado Andrés, nos vamos entonces con este tema musical mix banda canta baila. por lo que siempre te di. Con este ritmo de la farra me recordarás. Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez. Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás. Este ritmo sabroso que también lo cantarás. Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás. Este ritmo sabroso que también lo cantarás. Bailando poco a poquito. Bueno, ya estamos nosotros de regreso. Ahí escuchamos a los jóvenes de la Farra y en este instante establecemos contacto con Pablo Ramírez. Gracias, Pablo, por comunicarse con nosotros a través del Facebook. Bienvenido bien a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros pues abrimos micrófonos para que usted pueda compartir más sobre este tercer Festival de la Música Nacional que se celebra en Yaguachi. Pablo, sí. Adelante. Soy Pablo Ramírez, aquí de Yaguachi, cantón de Yaguachi, provincia de Guaya. Sí, estábamos. Como a todas las personas, a la ciudadanía en general, que demuestra su talento artístico. Acá en Yaguachi tenemos un Festival de la Música Nacional el 23 de julio. Los invitamos para que vengan a participar. Hay el premio 500 primer lugar, 300 el segundo lugar y 150 el tercer lugar. ¿Cuántos invitados cordialmente? Pablo, ¿cuántas personas están inscritas hasta la fecha? ¿Ande? ¿Cuántas personas están inscritas hasta la fecha? Hasta la fecha todavía tenemos más o menos unos 10. ¿10? Eso no sé. Bueno, nosotros nos da, Pablo, nos da muchísimo. Pablo, nos da muchísimo gusto el que usted haya podido tener un contacto con nosotros a través de las redes sociales. Le deseamos a usted mucho éxito y gracias por escribirnos. A usted, señorita, me dan la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos, a ver, bueno, ahí hemos establecido un contacto con Yaguachi, Guayas. Gracias a Yaguachi. Todos quienes nos escriben a través de las redes sociales. Un abrazo gigante a las amigas de la Farra, amigas, amigos de la Farra, por estar conectados. Claro, ustedes vieran cómo están chateando estos jóvenes aquí en este programa, que solo nos hace falta, creo que, conectarnos por Periscope, ¿no? Gracias. Vamos a seguir nosotros. A ver, cuéntenos esos nuevos proyectos que tienen. De a poco se va terminando el tiempo y quisiera que comenten. A ver, ¿cómo están ustedes, chicos? ¿Qué es lo que están pensando hacer ya en los próximos días? Bueno, sí, por el momento nos encontramos en una gira promocional, una gira de medios, gracias a Dios. Ahorita con la trayectoria que hemos logrado obtener hasta este momento, se nos han abierto muchas puertas, así que continuamos con nuestra gira promocional por el momento. Estamos próximos a sacar nuestro tercer volumen, en la cual consta con música de, vienen géneros como merengue, música bomba, viene cumbia, música tropical, tecno paseitos, música chicha, ¿sabes? Así que a todas las personas que nos están sintonizando y que quieran saber más sobre la agrupación La Farra, espero que nos visiten en todas las plataformas de las redes sociales como La Farra Ecuador, en nuestra página de YouTube, en el Facebook, en el Twitter, Instagram, Snapchat y lo que haya. A ver, ustedes tenían que contar experiencias. Esas experiencias vale la pena también que el público las conozca, porque a veces los chicos tienen que trabajar en diferentes géneros musicales porque son también variados los públicos del gusto. A ver, cuéntanos esa experiencia. Bueno, sí, justamente estuvimos el año anterior en una parte de Cuenca que quedaba por la, no me acuerdo muy bien la montañita, pero más arriba de Zig Zig. Bueno, estábamos por ese sector y nosotros al inicio estábamos enfocados en música tropical, música cumbia, música más juvenil, pero en este caso el público es el que manda, ¿no? El público justamente siempre pedía música chicha, música bailable, entonces por la cual razón que nosotros ya nos hemos enfocado también a una gran variedad de géneros para complacer con nuestro público y sobre todo para que salga, más que todo salga contentos del show que nosotros brindamos en cada escenario. Es lo más primordial, mi estimada Laura. Así es, esas experiencias que significa. Tú decías, resulta que acabábamos el show, nuestra presentación, y de pronto subía alguien que hacía otro género musical, entre ellos la música chicha, como se la conoce, que habíamos comentado por qué se le dice así. Tenemos nuestros reparos a veces al decirlo, porque creemos que también tiene alguna relación con la chicha. La chicha, obviamente, la chicha, que es un alimento sagrado. Y entonces, resulta que tú decías, bueno, ¿y por qué nosotros también no podemos hacer ese tipo de género musical? Pero ¿cómo se sienten ustedes después de interpretar todos estos géneros musicales? A ver, a gusto. Yo creo que, o sea, la verdad, somos muy versátiles y en cualquier tipo de género nos sentimos muy cómodos. Hemos hecho, como te explicamos, house comercial, hemos hecho reggaetón, cumbia, merengue y música nacional, chicha. Entonces como que nos sentimos cómodos igual con cualquier tipo de género, se puede decir. Cabe recalcar que el público siempre tiene la razón y dice, queremos un poquito de merengue, queremos un poquito de cumbia, queremos nacional. Entonces como que dependiendo del tipo de persona también que desee el gusto, ¿verdad? Por ejemplo, ese el tema Chuta Carajo, por ejemplo, es un tema que es un cover. Una copla. Una copla, pero nosotros lo hicimos con instrumentos andinos, por ejemplo, ahí. Y gracias a Dios lo ha obtenido una gran respuesta por todo ese público. Gracias a Dios le ha gustado a todo el público. En todo show que hemos estado, por ejemplo, Chuta Carajo ha sido un tema que gusta a todo Radio Escucha o al público que siempre está en nuestros shows. Bueno, quizá es una de las manifestaciones muy comunes que se lo encuentra aquí en nuestro país. ¿Quién no dice chuta carajo? Hemos escuchado también frases, vamos a recordarlo, en los carros, en las camionetas, sobre todo en la costa ecuatoriana, encontramos en un lado que dice chuta y en el otro lado carajo, o el chuta, o el chuta carajo. Entonces, son frases muy, muy, muy ecuatorianas que se las escucha aquí en nuestro país, quizá para muchos una mala palabra, para otros una palabra de fortaleza. Sí. Vamos nosotros a escuchar entonces al grupo La Farra con esta canción, Chuta Carajo. Por mí se están muriendo, cariñito. Ay, porque yo... por mí se están muriendo, cariñito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, estamos ya de regreso y llegamos a esa parte final, la que no nos gusta, la que no nos gusta. A mí particularmente no me gusta terminar el programa. Quisiera seguir más tiempo con ustedes compartiendo aquí historias, compartiendo también con los jóvenes talentos que ellos dicen estamos en una gira de medios y esta es la oportunidad de darse a conocer. Gracias a todos ustedes por recibir y por abrir sus oídos para todo género musical, para que los talentos pues puedan así decir, esto es lo que hago yo. Así que chicos, les deseamos éxito. Sé que 4 años han sido grandes, arduos y bueno, pues las puertas que se sigan abriendo en todos los espacios. Esa patadita de la buena suerte desde Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi estimada Lourdes. Laura. Perdón. Laura, no sé quién. Debe ser el chat que recibiste reciente. Sí. Mi estimada Laura, muchísimas gracias por la entrevista, por pasar este momento ameno, sobre todo a Radio Difusora 940 AM. Gracias por apoyar al talento joven, a nuestra música. Caraguro, Santo Domingo, Inga Pirca, Baños, Ibarra. Gracias a todos ustedes de aquí en la capital de los ecuatorianos por compartir con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, chicos. Muchísimas gracias. Un Dios le pague y Dios bendiga a todos los radioescuchas, en especial a ti, mi estimada Laura, y a mi amigo DJ por ahí. Muy chévere. Andy, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué?